Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 90º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLSDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Merkel anuncia su retirada en medio de una implacable crisis de liderazgo. La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha sorprendido a la clase política de su país y de Europa al anunciar, tras los malos resultados de su partido en el estado de Hesse, que ya no optará a su reelección como líder de la conservadora CDU ni será candidata a la cancillería en 2021, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La canciller alemana Angela Merkel sorprendió el lunes a la clase política de su país y de Europa al anunciar, tras los malos resultados de su partido en el estado de Hesse, que ya no optará a su reelección como líder de la conservadora CDU ni será candidata a la cancillería en 2021. La líder de la Unión Cristiano-Demócrata y jefa del gobierno alemán calificó de inaceptable la imagen que da su alianza de gobierno y de amargos los resultados obtenidos en las elecciones regionales de Hesse. Tras 18 años al frente de la CDU y casi 13 en la Cancillería, la líder alemana no presentará otra candidatura a presidir el partido en su próximo congreso, no buscará su reelección para una quinta legislatura ni ejercerá otro cargo siquiera como diputada del Bundestag. Merkel asumió en 2000 las riendas de la CDU, entonces sacudida por un escándalo de financiación irregular durante la era Kohl. En 2005, la canciller hizo historia por partida doble al convertirse en la primera mujer y primera persona crecida en territorio comunista que accedió a la cancillería de la Alemania reunificada, imponiéndose en las urnas al socialdemócrata Gerhard Schröder. Puigdemont cumple un año de su llegada a Bélgica en la Universidad de Lovaina. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha defendido que el ex primer ministro francés Manuel Valls se presente como candidato a la alcaldía de Barcelona, si bien consideró que el político galo no tiene ni idea de la ciudad, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Carles Puigdemont considera que Manuel Valls no tiene ni idea de Barcelona. El expresidente de la Generalitat ha manifestado su rechazo al candidato a la alcaldía de Barcelona al considerar que no tiene ningún proyecto para la ciudad. Así lo ha manifestado en la conferencia que ha impartido en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, ante la atenta mirada de unos 250 estudiantes. Puigdemont pronosticó que si Valls gana la alcaldía, Barcelona caerá en una crisis y dijo que eso no sería una buena noticia ni para Cataluña ni para España. Los motivos de rechazo del expresidente hacia el político galo se basan principalmente en las supuestas incoherencias de Valls, al que Puigdemont acusa de apoyar la monarquía española tras haber sido primer ministro de la República Francesa. Frente a un auditorio básicamente compuesto de universitarios belgas y algunos Erasmus españoles, Puigdemont no desaprovechó la oportunidad para reivindicar la validez del referéndum del 1 de octubre de 2017. Por otro lado, criticó el envío de 10.000 policías a Cataluña durante este día y afirmó que fue la operación de represión policial más grande de la Europa contemporánea. La conferencia tuvo lugar cuando se cumple un año de la llegada a Bélgica de Puigdemont, así como de varios de los ex-consellers de la Generalitat. Sí. un gobierno en el exilio, el presidente de Cataluña presenta el Consejo de la República. El mismo tendrá sede en Bruselas y su principal objetivo será la internacionalización de la causa de la República Catalana. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carceller. En Barcelona, el presidente de la Generalitat presenta al Consejo de la República un gobierno catalán paralelo al actual, pero con sede en Bruselas. Esta medida es una promesa electoral de las formaciones independentistas actualmente en el poder, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. En el acto de esta jornada se espera que Quim Torra anuncie la composición de este órgano y sus funciones. El principal objetivo que siempre han defendido los independentistas es internacionalizar la República Catalana, otorgando el protagonismo a los ex consejeros que se hallan en el extranjero. La entidad nace con la intención de corregir la situación creada por el recorte de competencias del Estado español a la región. Por aquel entonces, el presidente de la Generalitat y el resto de políticos fueron inhabilitados. Ahora, si Madrid volviera a aplicar el artículo 155 de la Constitución, el llamado Consejo de la República pasaría a actuar como un gobierno en el exilio. Pedro Sánchez busca apoyos para los presupuestos entre presiones. En España, los independentistas catalanes por un lado y las fuerzas conservadoras por el otro presionan al gobierno del socialista Pedro Sánchez. Su gran objetivo es reunir los suficientes apoyos para aprobar los presupuestos en un breve plazo de tiempo. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carceller y Francisco Guaita. Pasamos a España. Allí los independentistas catalanes por un lado y las fuerzas conservadoras por el otro presionan al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Su gran objetivo es reunir los suficientes apoyos para aprobar los presupuestos en un breve plazo de tiempo, una tarea que centra el debate político en el país en las últimas semanas. Vamos a Madrid con Fran Guaita. Hola Fran, cuéntanos qué es lo que ha dado de sí la última sesión matinal de esta jornada en el Congreso. Muy buenas. Otra nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados, muy bronca. Si la semana pasada el líder de la oposición, Pablo Casado, acusaba al presidente del gobierno de pactar con los golpistas, este miércoles Casado ha dicho que Pedro Sánchez ha roto la Constitución. A esas críticas también se ha sumado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que le ha dicho al presidente del Ejecutivo que ya tiene todo cerrado para indultar a los independentistas que están encarcelados en prisión incondicional. Esta es la pregunta que le hacía Albert Rivera y esta la respuesta de Pedro Sánchez. Señor Sánchez, ¿se puede usted comprometer aquí en esta Cámara hoy con los españoles a que si usted es presidente jamás hará uso del indulto para indultar a los golpistas? Usted innova en las formas, no en el contenido. La pregunta que usted me planteaba era qué valoración hacía de la política española. Esa es la misma pregunta que me hizo el señor Casado hace dos semanas, llega usted tarde. Lo que le quiero decir, señor Rivera, es que la política va mejor que cuando usted apoyaba al gobierno del Partido Popular y la economía va bien, señor Rivera. Este miércoles la oposición apretaba al gobierno de Pedro Sánchez sobre diferentes posturas que está tomando el Ejecutivo, pero 24 horas antes los independentistas colocaban a la Moncloa en una postura muy incómoda. Creaban el Consejo para la República, allí lo hacían en el Palacio de la Generalitat con miembros de todo el gobierno actual y también desde Bélgica con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El objetivo, avanzar en el camino hacia la independencia. Eso es lo que dijo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, así de claro. Además, desde Bélgica decía el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va a abrir el registro y la posibilidad de que cualquier persona pueda sumarse a este Consejo de la República y se hará con un pago de 10 euros. todo esto que está ocurriendo de contexto tiene las elecciones autonómicas en algunos puntos de España y también las europeas, pero sobre todo la aprobación de los presupuestos generales del Estado? En el caso de que se dé el visto bueno, Pedro Sánchez tendría gasolina para seguir gobernando, pero en el caso de su rechazo se quedaría en una postura más que debilitada. Bankia mejora un 0,6% el resultado hasta 744 millones. Bankia obtuvo un beneficio neto de 744 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que supone un 0,6% más que en el mismo periodo de un año antes, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Bankia gana 744 millones de euros hasta septiembre, un 0,6% más que en el mismo periodo del año pasado, informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un resultado muy condicionado por la integración con BMN, como explica el presidente de Bankia, José Ignacio Guirigolzarri. A comienzo del ejercicio decíamos que teníamos un reto, que era la integración con BMN, culminar la fusión. Y por otro lado teníamos la oportunidad de no estar restringidos en nuestras actividades como consecuencia del final del plan de reestructuración. La integración con BMN está absolutamente culminada y estamos siendo muy activos en estas actividades que hasta ahora teníamos restringidas, como la promoción inmobiliaria y los créditos a grandes empresas con acceso a los mercados. Aumentan los ingresos por comisiones y se reducen los costes tras la fusión con BMN. En cuanto a la actividad comercial, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, señala que crece el número de clientes y se avanza en medios de pago, en fondos de inversión, en consumo y en hipotecas. Por otra parte, se acelera la reducción de los activos improductivos, los dudosos y los adjudicados, que ya se reducen un 14% desde el comienzo del año. Y esto lo hacemos manteniendo el ratio de cobertura estable. Respecto a los principales márgenes de la cuenta de resultados, el de intereses se elevó a 1.542 millones, un 5,1% más, gracias a la integración de BMN. Sin el efecto de esta fusión, habría caído un 10%. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, MassMobile. MassMobile ha presentado resultados del tercer trimestre del presente año el pasado lunes, en el cual ha indicado que ha ganado 56,7 millones de euros frente a las pérdidas de 148,1 millones de hace un año, elevando sus previsiones para 2018 en ingresos por servicios, clientes, EBITDA recurrente e inversión. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el operador de telecomunicaciones ha reportado unos ingresos entre enero y septiembre de 1.038,3 millones, un 9% más que en el mismo periodo de 2017, y un resultado bruto de explotación o EBITDA de 228,5 millones, un 58% superior. La compañía ha presentado un resultado neto ajustado de 106,2 millones, un 135% superior al de hace un año, en el que no se tiene en cuenta el impacto de los intereses de deuda con Providence y ACS, impactos fiscales, así como otros costes no recurrentes o no relacionados con el negocio. Para el cierre de 2018, la compañía ha elevado sus objetivos y prevé aumentar sus ingresos por servicio más un 17% frente al 10% anterior, lograr un EBITDA recurrente de 330 millones, antes era de 300, alcanzar 1,25 millones de líneas fijas de banda anchas y líneas móviles postpago, frente a las 800.000 previstas anteriormente, e invertir 405 millones frente a los 305 previstos inicialmente. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio expansión.com. Con respecto a la cotización, tras los resultados, fue arrastrada hasta el 50% de Fibonacci, para luego recuperar terreno y cotizar cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles en los 112,80 euros. La media móvil de 50 se encuentra tocando la mecha inferior de esta última vela, la línea rápida del MACD apenas por debajo de la lenta, ambas por encima del nivel de cero, y el RSI al alza en los 59 puntos. La resistencia a alcanzar la podemos situar en el 38,20% de Fibonacci en los 113,91 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo, ¿cuál es tu perspectiva en torno a las elecciones de Midterm de la semana que viene? Para mí creo que es una prueba de fuego las elecciones del middle term de Estados Unidos, una prueba de fuego para ver si la opinión pública apoya o no a Donald Trump. En este caso, incluso lo que se puede apreciar es que hay una postura clara por parte de medios de comunicación en Estados Unidos, lo conocemos claro. Invito incluso a que los que nos escuchen busquen el vídeo de Donald Trump de la cena de gala que se hizo durante las elecciones, donde Donald Trump decía que había podido conocer a los jefes de campaña de la campaña electoral de Hillary Clinton. Estaban ahí sentados y dijo que eran el director del New York Times, de CNN. Entonces, es evidente que hay una guerra mediática de opinión pública contra Donald Trump, pero la cuestión está en qué ocurre a nivel subyacente, qué ocurre entre la gente en Estados Unidos que percibe o cuál es la percepción que tiene de Donald Trump. Donald Trump es una persona que no hace declaraciones siguiendo la tendencia de lo políticamente correcto, y eso puede suscitar lo que vemos exteriormente a través de medios de comunicación, que es un ataque directo hacia su figura, o quizá despertar el espíritu de mucha gente que opina lo mismo pero no lo comparte públicamente. Insisto, van a ser muy interesantes, porque ahora sí vamos a ver si la opinión pública refuerza a Donald Trump, la población norteamericana, mejor diría yo, refuerza a Donald Trump electoralmente. Los republicanos ganan más peso dentro de dentro del Congreso y del Senado de Estados Unidos, lo cual aumentaría la mayoría que tienen y dependería menos de los vetos que puedan poner los demócratas, o si por lo contrario, al revés, vemos que no ocurre así. Sí cabe decir que Donald Trump ha cumplido con bastantes de las promesas electorales que hizo, o sea que popularmente hablando se ha centrado en cumplir con gestos que prometió durante su campaña. Ha terminado con el Obamacare, ha derogado el acuerdo con Irán, ha traído un plan de reforma fiscal, de rebaja de impuestos a empresas americanas, ha apretado las tuercas al comercio con China, esperando reactivar la industria norteamericana de determinados sectores a los que les prometió esto. Y bueno, por lo pronto vemos que el crecimiento económico estadounidense, pese al último dato de PIB trimestral, 3.5, no, 3.7 y con un 3.5 esperado, 3.5 con un 3.2 esperado, el anterior Q3 2018 era por encima del 4% de crecimiento económico. Hay inflación en Estados Unidos, lo cual muestra actividad económica, y hay una tasa de paro bastante baja. Así que las expectativas no son malas. A nivel macro, la economía americana muestra datos buenos y falta por ver si el acuerdo, por ejemplo, con Corea del Norte alcanzado, que también se impuso como una victoria que Trump se colgó en el pecho como una medalla, pues bueno, pueden ser cosas que realmente le refuercen políticamente en Estados Unidos. Lo veremos, pero sin duda alguna va a ser unas elecciones especialmente interesantes comparadas con las de periodos anteriores. Creo que va a estar muy interesante este proceso. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus videoanálisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLSDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.